Este texto es continuación del que escuchábamos el domingo pasado. Habíamos leído el final del capítulo 9, hoy estamos en el comienzo del capítulo 10, en este camino de Jesús a Jerusalén. Como les había dicho la vez pasada, íbamos a ir leyendo textos que solo encontramos en Lucas, y este es uno de ellos. Mateo, Marcos, el mismo Lucas, recuerdan un envío misionero de los 12 apóstoles. Por eso el texto de hoy, Lucas dice que Jesús además envió a otros 72. Este envío más multitudinario solo lo recuerda Lucas. Cuando Lucas escribe este texto, esto que Jesús inició se ha cumplido y se está cumpliendo, ¿no? Lucas escribe hacia la década del 80, de ese primer siglo, y para esa altura ya hay comunidades fundadas en Grecia, en Asia Menor. San Pablo ya está muerto a esta altura, muere en la década del 60, de ese primer siglo, ¿no? Pero ya ha fundado las comunidades, por ejemplo las de Galacia, que escuchábamos la carta hoy, Tesalonicenses, Corinto, etcétera, ¿no? También hay comunidades fundadas por otros apóstoles. La comunidad que está en Roma, a la que Pablo le escribe una carta, no es fundada por Pablo, sino que Pablo escribe una carta presentándose. Así que otros cristianos han evangelizado Roma. Lo mismo pasa en Antioquía y demás. Es decir, Lucas recuerda este envío y al mismo tiempo puede constatar cómo esa iglesia naciente es esencialmente misionera. Nosotros 2000 años después volvemos a escuchar este texto y espontáneamente uno puede pensar la misión, en primer lugar, cómo la iglesia sigue cumpliendo este mandato de Jesús en los lugares donde no está anunciado todavía la fe, tal vez en algunas regiones de África, en Asia, donde el cristianismo es minoría, la iglesia sigue anunciando la buena noticia. Otro pensará la misión más emparentada a las experiencias más locales, por ejemplo, los grupos de misión de las parroquias como el nuestro, que vamos a Sierra Chica ahora dentro de poquito, mayormente formados por jóvenes, que van a misionar, pero en el fondo van a hablar de Jesús a una comunidad, a otra parroquia, donde hay gente que ya conoce a Jesús, ¿no? Y uno identifica la misión con esas experiencias. Pero en realidad, toda la iglesia es misionera, cada uno de nosotros es misionero. La iglesia es esencialmente misionera. ¿Qué quiero decir? Que si nosotros, los que hoy estamos acá, bautizados, que venimos a misa, no participamos de alguna manera en la misión, nos está faltando algo que no puede faltar. Es decir, el encuentro con Jesús y la fe que hemos recibido es para compartirla con otros. Y esto, si quieren, es lo primero que hoy nos dice este texto, ¿no? Quiero, a partir del texto de hoy, tratar de reflexionar sobre esta espiritualidad misionera. Lo primero que nos muestra el texto es este espíritu de Jesús que quiere que nadie se quede afuera, que nadie se quede sin haber escuchado la buena noticia. Entonces, no solo manda a los 12, sino a los 72. Es un espíritu, si quieren, de amor universal. Y eso es a lo mejor lo primero que hoy podemos nosotros también pensar. Nosotros podemos creer que en nuestro tiempo, o en nuestro, más que en nuestro tiempo, en nuestro ambiente, en este barrio, tal vez no hace falta misionar porque ya todos conocen a Jesús. Caemos como en esa tentación y creemos entonces que lo único que hace falta es recordar las consecuencias de haber creído en Jesús. Muchas veces nos hemos quedado como con ese discurso, ¿no? Vos estás bautizado, tenés que vivir así. Esa es la consecuencia. Y a lo mejor dejamos como un poco pendiente el hablar de Jesús, que es como la primera parte de la historia, ¿no? Hablamos de las consecuencias de haber creído, porque pensamos que ya todo el mundo lo conoce. Y muchas veces no nos enfrentamos o no nos damos cuenta que tal vez haya gente que o escuchó hablar de Jesús, pero no sabe nada de Jesús, o tiene muchos prejuicios, con lo cual tampoco esa información que tiene es muy verdadera, y tal vez seamos nosotros los encargados de anunciarle la buena noticia. Me acordaba de una experiencia que tuve en Benavides. Para que vean, o sea, a mí me sorprendió, por eso cuento esto, digo, cómo uno a veces no se da cuenta de lo que puede pasar. Era un grupo que nos veníamos reuniendo durante el año, un grupo de Cáritas, y hacia fin de año les propuse como cierre del año, vamos a Luján. Para mí Luján es la Basílica, la Virgen, ir a rezar a la Virgen. Bueno, pusimos un micro, vinieron las mamás, la mayoría eran mamás, con chicos, más chicos, chicos de 11, 12 años. Llegamos a Luján, bajamos del micro, vieron que la basílica domina el paisaje, y ya empiezo a escuchar los chicos que dicen, ¡ah, ese castillo de quién es! Y yo digo, bueno, no es un castillo, digo, es la iglesia, es la basílica. Ah, ¿y quién vive en el castillo? No, bueno, la Virgen. Bueno, ya dije, pues ahí me empecé a dar cuenta que había cometido un error. Bueno, entramos a la basílica, la mamá es más o menos igual que los chicos. Les empecé a explicar un poco la historia de Luján, del negro Manuel, de la carreta, de la Virgen, digo, algo pintoresco, porque, claro, no había una sensibilidad religiosa que pudiera disfrutar o apreciar el ir a Luján a la basílica. Bueno, dimos toda la vuelta y mientras tanto había misa, vieron que en Luján hay misa todo el tiempo. Entonces los chicos vieron que la gente pasaba a buscar algo. Le están dando algo a la gente, me dicen, le están dando algo a la gente. Sí, sí, le digo, es del cuerpo de Cristo. ¿Qué, le están dando carne? Bueno, claro, ahí ya dije chao. O sea, es decir, nosotros creemos que ya la gente sabe. Y tal vez yo me encontré con chicos que no tenían ni la más mínima idea de lo que era una iglesia, lo que era el cuerpo de Cristo. Entonces, bueno, hay que empezar de cero. Y no sé si alguna vez alguno pensó, ¿cómo hago para hablarle de Jesús a alguien que no tiene ni la más mínima idea? Es un desafío que lo hemos perdido. Normalmente hablamos de Jesús a gente que se supone que algo escuchó. Pero si no conoce nada, bueno, hubo un hombre hace 2000 años, ¿cómo empezás? ¿No? Entonces, bueno, es esto. Tal vez la misión sea más necesaria de lo que a veces creemos, ¿no? Es verdad que también atenta contra la misión el que somos una comunidad que ya está instalada, ¿eh? Probablemente en el barrio nuestro mucha gente ya conoce a Jesús y no viene, uno dice, bueno, no viene porque no quiere, pero no es que no conoce, habría que ver si es verdad eso. Pero nosotros sí tenemos un montón de gente que sí viene. Ustedes mismos, los chicos que se confirmaron, 150 chicos se confirmaron, o 120, 130, no sé cuántos habrán sido, en los últimos dos fines de semana. La gente de catequesis familiar, la otra vez los veíamos en la misa, los que empezaban catequesis de primera comunión, liturgia. Es decir, tenemos una comunidad que tiene una estructura. Y esa estructura hay que sostenerla. Entonces, hay, no sé, un grupo de 10 personas que da la charla prebautismal, un grupo de 20, 30 catequistas que hace primera comunión, arriba de 100 jóvenes que coordinan los grupos juveniles, la gente de liturgia, es decir, tenemos una estructura. Es decir, cuando uno piensa, pero no tenemos nadie pensado o que se dedique exclusivamente a la misión. Es decir, la estructura eclesial nos devora, por decir así, todos los voluntarios, todos los agentes pastorales, se dedican mucho más al cuidado de la comunidad ya establecida que al hecho de salir a buscar, anunciar, ¿no? Normal, por ejemplo, los que la veo a Juana allá que visita a los enfermos, ¿no? Pastoral de la salud. No andamos preguntando casa por casa si hay un enfermo que visitar. Vamos al que nos pide. Mirá, yo, entonces, ¿no? Pero no tenemos una salida misionera, por decir así. Ir casa por casa diciendo, mirá, soy de la iglesia, de la parroquia. ¿No? Esto nos pasa. Y lo que nos puede pasar, lo que atenta contra la misión también, es que no empezamos de cero. Eso también tenemos que reconocerlo. La iglesia tiene una historia, para bien y para mal. Y que ciertos prejuicios o que ciertas actitudes de la iglesia que han sido malas y que han generado rechazo, y bueno, tendremos que ir a levantar ese... Me sale la frase, levantar el muerto, sería, ¿no? Bueno, empezamos de menos 5, no empezamos de 0, en algunos casos. Entonces todo esto hace que la misión sea difícil. Y sin embargo, la misión es necesaria, ¿no? Y Jesús sigue diciéndonos, rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores, porque la cosecha es mucha. ¿Cuántos habitantes tiene nuestro territorio parroquial? Y nuestra preocupación debería ser cómo llegamos a todos, no solo a algunos. El texto nos da como algunas pistas, ¿no? ¿Cómo se hace esta misión? Fíjense, Jesús envía a algunos para que lo precedan. Es decir, la misión no es nuestra, es de Jesús. Nosotros vamos en nombre de Jesús. Vamos a hablar de Jesús. Y también vamos a anunciar el reino. Las dos cosas. ¿Por qué digo las dos cosas? Porque en algún momento en la iglesia se planteó como esta dicotomía, para mí un poco falsa, entre, ¿qué hacemos? ¿Anunciamos a Jesús o anunciamos el reino? Los que decían que hay que anunciar el reino lo entendían como un anuncio de transformación social y pensaban que anunciar a Jesús es una cuestión más de espiritualidad, pero más espiritualista, diríamos, intimista, como si hubiera esa división. Yo les digo, pienso que las dos cosas van juntas, ¿no? Anunciamos a Jesús, necesitamos anunciar el vínculo con Jesús, ¿no? Los 72 iban casa por casa y ¿qué decían? Viene Jesús, es un profeta que hace milagros, que enseña, ¿no? Espérenlo porque ya viene. Ellos van precediendo a Jesús. Y también Jesús les dice, anuncien el reino está cerca. Las dos cosas. Anunciamos a Jesús y anunciamos el sueño de Jesús, que él llamaba reino de Dios. Un reino de Dios en esta tierra, en este mundo, que es de justicia, que es de misericordia, que es de perdón, que es de inclusión, que es de generosidad, solidaridad. No solo anunciamos a Jesús, anunciamos también su sueño, el reino de Dios. A pesar de que este reino de Dios que se anuncia con palabras y obras es una buena noticia, ¿eh? No es un reino que viene, como anunciaba Juan Bautista, de juicio y condena. No es el juicio final, no anunciamos el juicio final. Anunciamos lo contrario, una nueva oferta de salvación. La oferta definitiva. En Jesús Dios nos dice, muchachos, los vengo a buscar. Vengo a que puedan vivir de una manera nueva, mejor. Vengo a traerles el perdón y la misericordia para que puedan entender que Dios quiere que sean felices. Que Dios es un Padre bueno, que está cerca y que nos invita a vivir de otra manera. El reino de Dios es una buena noticia, pero sin embargo, Jesús lo dice, puede ser que no los reciban. Puede ser que en algún lugar no los quieran recibir. Lo veíamos la vez pasada, los samaritanos no los quieren recibir. Santiago y Juan querían echar fuego sobre los samaritanos. No, les dice Jesús, los reta. Jesús a los 72 les advierte, puede ser que no los quieran recibir. Y uno dirá, ¿cómo puede ser que alguien no nos quiera recibir si traemos una buena noticia? ¿Quién es el loco que no quiere escuchar una buena noticia? Los seres humanos estamos heridos y a veces las buenas noticias no las entendemos. O no son las buenas noticias que queremos escuchar. Pongo un ejemplo, que nos puede pasar a nosotros también, porque somos seres humanos. Jesús anuncia la buena noticia del perdón. ¿Y qué pasa si alguno dice, ah no, pero yo a ese no lo quiero perdonar? No es buena noticia, esa para mí no es... No, si vos me pedís que perdone a este, no, porque yo a este no lo perdono. Jesús anuncia la buena noticia de la inclusión. Ah no, pero yo con este no me junto. Entonces vos mismo terminás rechazando la buena noticia, ¿no? Jesús anuncia la buena noticia de la solidaridad. ¿Y pero yo por qué tengo que compartir con este que tal, tal y tal? Ya está. Es decir, a veces ni siquiera nosotros mismos recibimos la buena noticia. Tenemos actitudes, decisiones que son contrarias al reino de Dios. Entonces no sería tan raro que si nosotros mismos nos cuesta tanto a veces seguirlo a Jesús... Y bueno, que haya otros que no nos quieran recibir. No, no, no me hables de tolerancia, de perdón, de misericordia. No me hables de eso. Listo. ¿Qué hay que hacer con el que no te quiere recibir? Y ya lo escuchamos el domingo pasado. No le mandes un fuego para consumirlo. Jesús dice, donde no los reciban, se van. Los envío como ovejas en medio de lobos. Esa es la imagen. No conozco ninguna oveja que haya matado a un lobo. Y no conozco ninguna oveja que se haya juntado con otras para matar al lobo. Cuando viene el lobo, la oveja huye. Y esta es la imagen. Si no te reciben, te vas. Porque la misión no es tuya. No te están rechazando a vos. No están rechazando a Dios. Y será Dios quien se encargue de otra manera de conquistar ese corazón. Pero no vamos armados. De hecho, Jesús dice, no lleven ni calzado. Ni... O sea, vamos, como ovejas en medio de lobos y encima sin armas y sin seguridades. Y no, claro. Vas a anunciar la buena noticia de un Dios que ama, de un Dios que cuida, de un Dios que protege. Por eso, que tu vida sea coherente con ese anuncio. Si yo te digo, quédate tranquilo que hoy no va a llover, pero salgo con el paraguas, no me vas a creer. Bueno, a veces anunciamos así. Dios nos cuida, pero me aseguro de tener todo por las dudas. Entonces no estoy ni yo creyendo que Dios me va a cuidar. Vayan como ovejas en medio de lobos y si tienen problemas, bueno, no, váyanse a otro lado. Respetando la libertad del otro. Pero así como hay lugares donde no te van a recibir, pasa lo contrario, hay lugares donde te reciben y donde te reciben te quedás. No vayan de casa en casa, dice Jesús. ¿Por qué? Porque en el fondo la misión se anuncia con palabras y obras. Y si yo quiero anunciar que Dios ama, tendré que anunciarlo con mi propio amor. Por eso también vamos de dos en dos. Por eso también la comunidad que vive el amor es un testimonio, es una misión de alguna manera. Si alguien viene acá y ve cómo vivimos entre nosotros y vivimos amando, dirá, acá me quiero quedar. Si viene acá y ve que estamos todos divididos y todos peleados, dice, yo acá no piso. Entonces, se anuncia amando, con el que camino junto, ¿no?, en comunidad, y con el que me vinculo, ¿eh? Me quedo en una casa porque donde establezco el vínculo se transmite la fe. La fe no es una cuestión de doctrina, en primer lugar, si bien tiene una doctrina. En primer lugar es un vínculo de amor. Por eso en la catequesis se experimenta mucho, o en los grupos de confirmación de los chicos o de cheses, cuando termina el curso, el ciclo, ¿qué dicen? El grupo estuvo muy lindo, ¿eh? Y bueno, porque en ese amor se transmitió la fe. En el vínculo con el catequista se transmite la fe. No es solo como ir a clase, que aprendo cosas y ya está, no. Hay un vínculo que se establece. Si yo te voy a hablar del amor de Dios, te voy a amar. Y amar es permanecer, no es picotear. Bueno, voy acá, voy acá, voy acá. Bueno, si no me quedo, ¿cómo me cree el otro que lo amo? Entonces, amar es comprometerse, quedarse, permanecer. Y por último, termina el texto, salté unos versículos y el texto habla del regreso. Regresan los 72, regresan felices, les fue bien. Y Jesús también se alegra, vi a Satanás caer del cielo. Pero, sabiamente, Jesús les dice, igual no se alegren tanto de que les fue bien, porque tal vez no les vaya bien a veces. Alégrense de que sus nombres estén escritos en el cielo. Como diciendo, alégrense de haber participado de la misión, más que de los frutos, que tal vez le corresponderá cosechar a otros. El mismo Jesús terminó su vida cosechando muy poquitos frutos, su vida, digamos, mortal. Después resucitó y pudo ver que lo que había sembrado germinó. Pero en la cruz, ¿qué ve Jesús? Y ve que su misión fue muy pobre en cuanto a los frutos, ¿no? María, su madre al pie, María Magdalena, el discípulo amado, Pedro no estaba, Judas lo había traicionado. Es decir, tal vez en este mundo no alcancemos a ver los frutos de la misión, pero la alegría es haber sembrado. Y por eso termino con este ejemplo, que una charla que tuve esta semana con una señora mayor, 80 y pico de años, justo pasó por acá por la parroquia, estuvimos charlando un rato, me contó su vida, había trabajado mucho para la iglesia, con mucho amor, y preocupada me decía, y todo esto que yo viví, lo quise transmitir a mi familia, a mis hijos, mis nietos, y no sé si lo hice bien, estoy un poco preocupada porque a lo mejor no fui una buena evangelizadora. Y le digo, mira, por lo que me contaste, sembraste con mucho amor y lo hiciste con mucha dedicación. Sí, me dice, bueno, tu nombre está escrito en el cielo, ¿no? Tal vez los frutos no los puedas ver vos, los verá otro, pero tu tarea no era cosechar, tu tarea era sembrar, y eso lo hiciste con amor. Tu nombre está escrito en el cielo. Bueno, los invito a que cada uno pueda también pensar así su propia vida, ¿no? Tal vez nos desanimamos cuando no vemos los frutos, es lindo verlos, es lindísimo, y Dios nos regala a veces esa suerte, pero nuestra tarea es sembrar, sembrar con amor. Y en la medida que nosotros nos decidamos a sembrar con amor, nuestro nombre está escrito en el cielo, ¿no? Piensen en esta semana que comienza, poder compartir con otro esta alegría, ¿no? Poder tener este gesto misionero, decirle a otro, Dios te quiere mucho, Dios está con vos, Dios te acompaña. Tengamos a Jesús en nuestra conversación. Anunciemos el reino de Dios, con palabras y con obras. Amemos de corazón, para que esa misión que Jesús nos propone siga sucediendo también entre nosotros.